Las 8 de la noche. Ajá. ¿La noche o la tarde? Radio.unr.edu.ar. En la página web de Radio Universidad podés escuchar las producciones especiales de la radio. Corresponde a la universidad proclamar y garantizar la más amplia libertad de juicios y criterios, doctrinas y orientaciones filosóficas en el dictado de la cátedra universitaria. Inciso O del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. Buenas noches, ahora sí vamos a comenzar formalmente. Los que venían escuchando a Fabio Rodríguez ya han escuchado que hoy, lunes 2 de agosto, retorna Cátedra Abierta en su modalidad de clases públicas. Clases públicas de aquí a fin de año. Una clase pública por día con distintos docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Rosario. Voy a pasar a saludar ahora sí a mi compañera de banco, mi compañera de clase, que a partir de ahora va a ser Victoria Smukdonda. ¿Qué tal, Vicky? ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bueno, ¿preparada? Muy preparada. Perfecto. Vamos a aprovechar de paso también, bueno, para volver a saludar a Federico Aicardi, a quien hacía tiempo que no veíamos, y para saludar a nuestro docente invitado del día de la fecha. Él es el doctor en urbanismo, el arquitecto Héctor Floriani. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien. Perfectamente. Además, Héctor es el decano de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño. Así es. Ese es el nombre entero. Ese es el nombre correcto. Completo, exactamente. Bueno, antes de pasar al desarrollo en sí de la clase pública del día de hoy, que justamente será urbanismo, queríamos preguntarle a Héctor, que esto obviamente es una pregunta que le hacemos a todos los docentes que pasan por este aula radial, ¿cuál es su tarea docente? ¿Qué enseña? ¿Qué enseñás? Bueno, urbanismo justamente. Urbanismo. El motivo de mi presencia aquí, ¿no es cierto? Pero les puedo comentar, porque podría ser de interés, que en el plan de estudios de la carrera de arquitectura, en esta facultad, los planes varían obviamente de facultad a facultad, tenemos tres cursos de urbanismo. Uh-huh. Y la cátedra a mi cargo está a cargo de los tres cursos. En realidad tenemos tres cátedras paralelas. Uh-huh. Que están a cargo del paquete en vertical de las tres materias, digamos. Entonces, en mi equipo docente y yo a la cabeza, estamos a cargo de estas tres materias que se llaman, en orden cronológico, Introducción al Urbanismo, Análisis urbanístico e intervención urbanística. Son materias de tercero, cuarto y quinto año de la carrera. Son correlativas. Correlativas, ¿no? Absolutamente. ¿Y hoy sobre qué temática vamos a hablar? Bueno, yo me imaginé cuando me invitaron, de paso aprovecho para agradecerles la invitación, me parece una excelente iniciativa de la radio de la universidad. Me había imaginado, dado el carácter del público, obviamente, que es el lego en la materia, me había imaginado prácticamente una clase muy parecida o casi idéntica a la que suelo dar a los alumnos de introducción cuando por primera vez se sientan, alumnos de tercer año, a escuchar qué es el urbanismo. O sea que diríamos que esta clase tiene ese título, ¿qué es el urbanismo? ¿Qué es el urbanismo? Bien, bueno, presentado ya formalmente Héctor, vamos a la presentación formal del espacio y ya sí damos comienzo a la primera clase de esta nueva etapa de Cátedra Abierta. Vamos. La responsabilidad científica o legal de la enseñanza y doctrinas expuestas en la cátedra concierne exclusivamente a los profesores que la imparten y profesan, y a ellos corresponde la propiedad científica, intelectual o literaria. Artículo 53 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Se supone? Bueno, ¿qué es el urbanismo entonces? El urbanismo es una disciplina que se ocupa de la ciudad. Pienso que es muy útil tener en cuenta la etimología de la palabra, el origen de la palabra, ¿no? Urbanismo toma el nombre del vocablo latino urbis, que quiere decir ciudad. Sin embargo, es interesante, y esto es algo que hay que remarcar cuando uno aborda la etimología del urbanismo, que los latinos, los romanos, en la antigüedad tenían dos vocablos que hoy traduciríamos como ciudad. Uno es urbis y el otro es civitas. ¿Y por qué tenían dos vocablos los romanos? ¿Para complicarse la vida o porque significaban cosas distintas? Efectivamente tenían, digamos, denotaban realidades distintas que hoy en las lenguas contemporáneas aparecen un poco mezclados estos significados, y en todo caso es el contexto el que identifica esta diferencia. Urbis, en latín, es la ciudad física, la ciudad material, la ciudad construida. Y civitas es la ciudad como comunidad, ¿no? Yo le digo, le suelo decir a mis alumnos, nosotros usamos ciudad como único concepto y alternativamente nos referimos a una u otra dimensión de la ciudad. Claro. Por ejemplo, me imagino un titular de un medio de prensa que dice, por ejemplo, el visitante que llegaba a Rosario vio a la ciudad desde el avión cuando se aproximaba al aeropuerto. Entonces le pregunto, ¿cuál de las dos ciudades es la que veía el visitante? Obviamente la ciudad material, la urbis. En cambio, otro título podría decir un sábado. El día de mañana la ciudad va a las urnas, una jornada previa a la elección, ¿no? Uh-huh. Ahí no es la ciudad material la que va a las urnas, sino la ciudad como comunidad, la ciudad. Esa es la civitas. Entonces, es significativo que el nombre de la disciplina deriva de urbis, porque los urbanistas nos ocupamos de la ciudad física, de la ciudad material. Por eso suele estar esta profesión y este campo disciplinar tan asociado al de la arquitectura. No se identifica con la arquitectura, pero está muy asociado, porque tiene que ver con la ciudad en tanto construcción, la ciudad material. Por supuesto, entender que está, o asumir que está asociado este campo disciplinar al campo de la arquitectura, no implica, repito, reducirlo a la arquitectura. Es imprescindible el urbanista tiene que entender que esa ciudad física, que es objeto de estudio y de proyecto, ahora vamos a hablar por qué digo esto, es la ciudad material, pero esa ciudad material está determinada o condicionada por un montón de fuerzas que no son siempre materiales, ni mucho menos. Eso te iba a preguntar, si la urbis determina a la civitas o civitas determina a urbis. Muy bien, este es un alumno inteligente, yo diría, porque efectivamente se plantea una relación, no es para zafar de la encrucijada, pero efectivamente hay una relación dialéctica. Las relaciones son recíprocas y dialécticas. Uh-huh. Es decir, en un punto cero, que prácticamente no existe, ¿no? ¿Cuál es el punto cero de la urbanidad? Bueno, el hecho urbano existe, podríamos calcular, desde hace unos 5.000 años, redondeando, 5.000 y pico. O sea, poquísimo para la historia de la humanidad, mucho para nuestra vida y para la historia. Por eso digo, el punto cero de la urbanidad es hipotizable, digamos, no es verificable. En ese punto cero podríamos decir que la comunidad, la civitas, produce la urbis. Pero a partir de allí, a partir de ese primer momento, las relaciones son dialécticas. Porque una característica muy importante, que yo lo habría dicho más adelante, pero tu pregunta prácticamente me obliga, o en todo caso me habilita a aclararlo ya, un rasgo muy importante de la ciudad es una fenomenal inercia material. ¿Qué quiere decir inercia? Inercia, lo recordarán ustedes y los escuchas en general, es un principio de la física que dice que un cuerpo tiende a permanecer en su estado de estabilidad o de movimiento después, por un cierto periodo, después de cesar la fuerza que lo ponía en esa condición, ¿no? Por ejemplo, una bocha, yo le aplico una bocha en una cancha de bowling, le aplico una fuerza, un vector horizontal, digamos, y aun cuando dejo de aplicarle esa fuerza, por inercia sigue moviéndose, ¿no? Y viceversa, un cuerpo estable, la bocha, no sujeta, tiene que vencer una inercia a la estabilidad para empezar a moverse cuando se le aplica un vector de fuerza. Las estructuras urbanas tienen una inercia, es un uso medio metafórico del concepto, pero dice, tienden a permanecer, ¿no? Tienen una estabilidad. Entonces, un grupo social en determinado momento produce una ciudad, o en todo caso marca fuertemente una ciudad que ha recibido en herencia. Pero eso que esa sociedad, ese grupo social produce, dura mucho más que los que produjeron, en general, que los que produjeron esas modificaciones o esa fundación. Entonces, esas estructuras urbanas condicionan a la comunidad que vive y habita esas estructuras. ¿Se entiende? Por eso digo que la relación es dialéctica y es uno de los temas más fascinantes del urbanismo. Bien, sí, sí, totalmente entendido. ¿Y qué diferencia? Podríamos decir que urbanismo... ¿cuál es la diferencia entre urbanismo y urbanidad? Ah, el urbanismo es el nombre de la disciplina. Urbanidad es un concepto genérico, es la condición de urbano. Porque, ¿no?, muchas veces la gente tiende a confundirlo. Sí, sí, no, pero entiendo que se pueda confundir, pero digamos... El urbanismo vendría a ser la ciencia. Exacto, por eso yo digo disciplina y no ciencia, porque en rigor, de verdad, no es ciencia en sentido estricto, epistemológicamente hablando, sino un campo, una disciplina, una disciplina de estudio, un campo disciplinar que tiene, como todo campo disciplinar, como toda disciplina, un objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio? La ciudad. La urbis, ¿no? La ciudad material. Tiene un método y se nutre de distintos campos científicos. En realidad, el urbanismo se enriquece con estudios de la geografía en particular, una parte de la geografía que es la geografía urbana, la historia, la economía, la sociología. El mismo urbanismo ha ido... En realidad es una disciplina bastante joven, esto también es importante conocer. Si bien el hecho urbano, por ende la urbanidad, la condición de urbano existe, como decíamos, hace 5.000 o podríamos estirarlo a 6.000 años, el origen de la urbanidad, del fenómeno urbano, es hallable en la Mesopotamia asiática, en el martirizado Irak actual, entre los ríos Éufrates y Tigris. Hay evidencia de que se verificaron los primeros hechos urbanos. Y después de eso podríamos pensar que el segundo punto del globo terráqueo donde se verificó la urbanidad es en el Valle del Nilo, y después sucesivamente en otros lugares. El fenómeno urbano es el objeto de estudio de la disciplina. Que existe, como dije antes, recientemente, pese a que el objeto es antiguo. Hay una famosa estudiosa de estas cuestiones, una francesa, Françoise Joët, que se propone una suerte de, ella dice, arqueología del urbanismo. Estudia los orígenes, ¿no?, de este campo disciplinar. Y ella propone, no es la única, pero quizás es la que más sistemáticamente plantea estas cosas, ella dice que el urbanismo empieza a conformarse como campo disciplinar autónomo con el Renacimiento, con la revolución cultural que significó el Renacimiento, en el siglo XV, y en particular lo relaciona con un texto, un tratado, el De Re Arquitectura, de Alberti, famoso, tal vez el máximo exponente de la arquitectura del Renacimiento italiano, en cuyo libro plantea por primera vez el intento típico del momento cultural del Renacimiento de sistematizar un saber respecto de la construcción en un sentido amplio, la construcción de edificios, pero también, en este caso más relevante, la construcción de ciudades, ¿no? Ahora, ese intento, ella dice que empezó allí y que se desarrolla durante, podríamos decir, 4 siglos prácticamente, porque el libro, el tratado de Alberti es del 1452, y a mediados del siglo XIX, Ildefonso Cerdá, un protourbanista, podríamos decir, un arquitecto preocupado, ocupado por lo urbano, escribe un libro. Es bueno saber que Ildefonso Cerdá es el proyectista del plan de expansión de Barcelona, que se conoce como el ensanche de Barcelona. Ajá. El libro de Cerdá marca, para el decir de muchos especialistas, y en particular de esta francesa, Françoise Joye, la culminación de ese periodo de 4 siglos de consolidación de la disciplina. O sea que en rigor estaríamos apenas a 1 siglo y medio de la existencia de la disciplina urbanística perfectamente consolidada, con su objeto de estudio, un método relativamente, y una aplicación que es el proyecto de la ciudad, ¿no? ¿Y cuál podría ser la causa madre, llamémosle, por la cual el hombre se asienta o crea ciudades? Sigue siendo una pregunta interesante. Evidentemente, hay un autor americano del norte, Lewis Mumford, es un exponente extremadamente importante en la historia de los estudios urbanos. Él operó fundamentalmente en la primera mitad del siglo XX. Es para tenerlo en cuenta, Mumford, Lewis. Mumford, que además de ser un rigurosísimo estudioso, evidentemente era un enamorado del urbano. Los urbanistas solemos ser así, apasionados por, tal vez esto suceda con las distintas profesiones y disciplinas. Técnica y civilización. ¿Perdón? Técnica y civilización. Una obra de bien, Mumford. Bien. Y hay una, cuyo nombre ahora no recuerdo, donde él plantea que la ciudad es, dice una frase más o menos literalmente, creo que puedo recordarla, la ciudad es probablemente, junto con el lenguaje, la creación más elevada del género humano. Pavada de parangón, ¿no? La pone a la ciudad a la par del lenguaje. Ahora, entonces podríamos dar vuelta a tu pregunta y decir, ¿por qué el ser humano crea el lenguaje? Claro. Digamos, hay una respuesta tan difícil y tan simple como esa, como para esta otra pregunta. Probablemente está en la condición cultural del ser humano, cultural y social, digamos. A esta altura del partido es inimaginable el ser humano sin la urbanidad. El ser humano es un ser gregario y, por ende, la ciudad es fundamentalmente densidad humana en el espacio. Ese es el meollo de la ciudad. Es decir, ¿qué es un hecho urbano? Muchos seres humanos conviviendo y compartiendo el espacio inmediato. O sea que está asociado, está casi diríamos en el código genético de la condición humana, agregarse. Y asociado, evidentemente, muy asociado, por eso la intuición de Mumford lo pone a la par de la lengua. Asociado a este instrumento por antonomasia de la humanidad, que es la lengua, ¿no? Que constituye al ser humano, al punto de que uno podría decir que la urbanidad también constituye al ser humano. Es cierto que todavía ha habido durante mucho tiempo gente que ha vivido al margen de la urbanidad. El fenómeno de urbanización, si bien el fenómeno urbano es antiguo y tiene varios milenios, relativamente antiguo, este predominio de la urbanidad como hábitat casi natural y dominante es un fenómeno mucho más reciente. En términos porcentuales, durante mucho tiempo la humanidad no era predominantemente urbana. Hoy la humanidad es predominantemente urbana y todas las previsiones indican que está por ser casi exclusivamente urbana. ¿Urbana oponiéndose a rural? Sí, o en todo caso, para ser más preciso aún, oponiéndose a extraurbano. Ah, está. Porque lo rural también implica un cierto nivel de antropización. Puede ser población no urbana, rural, en ese caso sería tal vez dedicada a la explotación agropecuaria, uh-huh, etcétera. Pero también hay población, cada vez menos, por supuesto, pero ha habido en la historia de la humanidad población que no era agrícola, sino población, entre comillas, podríamos decir salvaje, o sea, alejados de la civilización, de cualquiera de las civilizaciones, y en este caso no es rural, sino es Sí, sí, sí. No civilizada, repito, con los debidos comillas y bemoles. Sí. Entonces, la población, hoy podemos decir que la humanidad tiende a ser urbana casi totalmente. O bien porque vive en asentamientos urbanos, o bien porque pautas de vida típicos de la urbanidad están cada vez más cubriendo todo el planeta, y aún aquel que vive en una tienda en el desierto está participando ya de ciertos niveles de urbanidad, por ejemplo, porque tiene determinados servicios de comunicación, tal vez telefonía celular, satelital, televisión. Entonces, la comunidad urbana global está cada vez más englobando a la población mundial por completo, aún aquella que no vive estrictamente en asentamientos urbanos. ¿Se Bien. Entiende? Y el estaba pensando por ahí cuál sería la acción concreta de trabajo de un urbanista. El urbanismo es un campo de saber que tiene un objeto de estudio, como dijimos, y un fin. Que el fin es intervenir en la ciudad. Nosotros usamos el concepto de proyecto, me parece que no es solo de nuestra disciplina, pero en nuestra disciplina se usa mucho, ¿no es cierto? Pero de todas formas creo que es de conocimiento también bastante difuso. No está de más, de nuevo, recordar la etimología de proyecto. Proyectare en latín significa, yectare es lanzar, tirar, y pro, adelante. Me parece extraordinariamente claro este concepto. Por eso lo usamos al concepto de proyectar, tanto para estas actividades como para un proyector fílmico o de diapositivas o de un multimedia. En cualquier caso es lanzar adelante. Y en todos los casos es una imagen. Puede ser una imagen bidimensional o tridimensional de una película, de una foto, o puede ser una imagen imaginada, valga la redundancia, de un futuro deseable para algún objeto físico. Puede ser un proyecto, una casita, una casa de perro, un edificio de departamentos, un barrio o una ciudad, ¿no? Entonces, lanzar adelante, adelante en el espacio, adelante en el tiempo. Eso es proyectar. Proyectar un edificio, proyectar una ciudad. Entonces, el urbanismo estudia y proyecta. ¿Proyecta qué? ¿Se proyectan las ciudades desde cero? Muy raramente. Cerca nuestro tenemos la experiencia famosa de Brasilia, pero también, con menos fama, tenemos, y más cerca que Brasilia, por ejemplo, Nueva Federación, acá en Entre Ríos, que hubo que trasladar y proyectar porque la represa de Salto Grande hacía inviable la continuidad de la vida de la vieja Federación. Brasilia es mucho más conocida, es una especie de referente de del urbanismo y del proyecto de ciudades del siglo XX, ¿no es cierto? Ahora, cuando yo digo proyectar ciudades, no indico solamente esos casos que son absolutamente excepcionales. Hay contadísimos casos de proyectos de ciudades ex novo. Pero la ciudad se proyecta permanentemente, se proyecta con la normativa. Ustedes sabrán, aunque más no sea, yo no sé si la radio lo trató, pero cuando la comunidad rosarina protagonizó en pasado reciente un debate sobre la transformación del código urbano. Eso es un instrumento del proyecto de la ciudad. Cuando se debate el proyecto del desarrollo de residencial de clase media en el barrio zona. No, también eso, por supuesto, eso también es proyecto de ciudad. Me refiero a zona cero, en el cuadrante noroeste de Rosario. Esos son proyectos de ciudad. O sea, la intervención en Puerto Norte, en Barrio Refinería, en Escalarín Ortiz, es proyecto de ciudad. O sea, proyecto es mucho más complejo que proyectar desde el cero una ciudad, ¿no? Entonces, el urbanismo es eso, el estudio y el proyecto de la ciudad. Algunos autores plantean esta diferencia entre urbanología y urbanística, o urbanismo, justamente para marcar esto. El urbanólogo sería el que se queda, que no es poco, no es peyorativo que se quede, en el estudio del hecho urbano. Ese es el urbanólogo. Uh-huh. Y el urbanista, en cambio, es el que, conociendo el hecho urbano, interviene en su proyecto. ¿Y cuál sería el alcance deseable de la proyección de un urbanista? Pensando que por ahí uno, más allá de proyectar, o sea, de mirar hacia adelante, uh-huh. Uno también tiene una vida, como explicabas al principio, finita, y probablemente esa intervención vaya bastante más allá de la propia existencia de uno. Sí. Digo, ¿y hasta dónde uno puede proyectar ese hecho urbano? No sé, digamos, estoy pensando por ahí, qué sé yo, en cuando se modifica una traza, digamos, el acceso al centro, por ejemplo. Digamos, por ahí una intervención urbana de acceder de tal o cual manera al centro modifica la vida de varias generaciones futuras. Y a lo mejor hasta puede sonar presuntuoso de quien lo proyecta, porque como que está yendo más allá de su propia existencia. Sí, yo quiero decir, antes de contestar, que este alumno, si sigue así, me parece que va a promover la materia, porque hace preguntas muy inteligentes, quiere decir que está siguiendo la clase con interés. Efectivamente, es tal cual lo decís. Hay una enorme responsabilidad. Y esto motiva también a ser extremadamente sensibles. Diría, pero no quiero pecar de exceso de corrección política, pero la verdad que me viene la palabra a decir, también hace falta una enorme cuota de humildad en esta voluntad de proyecto, digamos. Es fácil que un arquitecto o un urbanista se sienta en algún momento una especie de demiurgo, ¿no? Y sería un error. Estaría enfilando, por eso hablo de humildad, estaría enfilando en un sentido peligroso, entre comillas, tampoco tan peligroso tal vez en el fondo, pero digamos, moralmente un poco peligroso. Hay que entender que el urbanista nunca actúa solo. Por otra parte, el proyecto contemporáneo, sobre todo el proyecto urbano, urbanístico contemporáneo, requiere cada vez más un involucramiento de muchos actores. O sea que hay también una suerte de controles cruzados, digamos. Hay que desalentar esta idea que podría haber estado en el imaginario, en el Renacimiento, incluso en el Iluminismo, en el siglo XVIII, del proyectista de ciudades, incluso el movimiento moderno, ya en el siglo XX, en algún momento también compartió esta visión ideológica del iluminismo del siglo XVIII, ¿no? Es decir, el gran proyectista hacedor, un gran artista, uh-huh, demiurgo, que podía sacar de su cabeza y de su corazón la creación. Obviamente que hay una componente de creatividad de este tipo, pero es imprescindible hoy día, diría, un abordaje contemporáneo requiere la interacción con otros actores. Entonces, se pueden tomar decisiones que inciden sobre la vida de mucha gente y tal vez de mucho tiempo, varias generaciones. Pero hay instrumentos de conocimiento como para que esas decisiones, primero, no sean solitarias, y segundo, tengan una razonabilidad que las haga aceptables para esa vastedad de afectados. Estamos en las clases públicas de Cátedra Abierta. Nos acompaña hoy el decano de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, Héctor Floriani. Bueno, que estamos hablando justamente de urbanismo. ¿Qué es el urbanismo? Es lo que de alguna manera estamos conversando en este momento. Estamos con Victoria Smukdonda. No sé si te quedó alguna consulta. No, muy claro, para el próximo

Sí, no sé si podré ayudar yo, porque me tiene que convocar, en todo caso, la autoridad del transporte. Pero sin duda, y más allá del chiste, aprovecho para comentar que efectivamente el tema de la movilidad del transporte de personas y de bienes, de cargas, en áreas urbanas y también en el sistema urbano, es decir, entre hechos urbanos, entre ciudades, es un dato, digamos, de cualquier política urbanística, un dato importante, una dimensión importante de cualquier política urbanística, ¿no? Así que, de hecho, los problemas de la movilidad, del transporte, se abordan entre distintas disciplinas y una de ellas es el urbanismo, sin duda. O sea, ¿se puede colaborar realmente con el trazo? Sí, colaboramos. ¿Sí? Con lo que yo venía escuchando respecto del punto cero del urbanismo. Sí. O en realidad, sí. O de la urbanidad, yo decía, punto cero. O sea, el origen de lo urbano, ¿no? Exactamente, sí, bueno, sí. Por ahí se me perdía la señal. Yo quería preguntar, ¿hay una forma ideal de hacer un trazado de transporte en ese sentido? O, digamos, ¿hay una ciudad ideal o un...? No. ¿Por qué factores se toman? Yo diría que no. Pero esa pregunta de esta alumna, tardía, pero que de todas formas también está bastante motivada, así que voy a hacer caso omiso a su tardanza, me motiva para decir algunas cosas. Primero le contesto. No es característica del pensamiento contemporáneo pensar en la ciudad ideal. Sí lo pensó, no sé si queda claro esto, voy a ahondar un poquito en esto. El Renacimiento postuló ciudades ideales, pero la contemporaneidad, el siglo XXI, incluso el siglo XX, tal vez en los principios del siglo XX sí, hace un siglo sí, se podía pensar. El movimiento moderno en general, y en particular el movimiento moderno vinculado a la arquitectura y el urbanismo, comulga en parte con ciertos valores del Renacimiento. Hay una confianza, si no ciega, muy optimista en la racionalidad, por ejemplo. Hay una racionalidad moderna, y casi diría un humanismo moderno, que evidentemente trae un eco del humanismo y de la racionalidad del Renacimiento. Entonces, en el Renacimiento, y en alguna medida menor a principios del siglo XX, se pensó en las ciudades ideales. En este principio del siglo XXI, por una serie de circunstancias, hemos, ¿cómo decir?, redimensionado nuestras expectativas y nuestros... Como algo utópico. Claro. No hay que leer en mis palabras escepticismo, nihilismo, ¿no? De ninguna manera. Simplemente tal vez una mirada, a mi juicio, más ajustada a lo que sabemos hoy de la realidad, ¿no? No es posible hipotizar una ciudad ideal. ¿Ideal para quién? Es decir, ¿cuál es la ciudad ideal? ¿Para quién? Es decir, ¿hay un solo ciudadano? ¿Hay un solo interés? Bueno, sabemos que no. La complejidad es tal que no tiene sentido embocar el camino de intentar formular la ciudad ideal. En todo caso, pero este planteo de la ciudad ideal sí se relaciona con algo que me parece interesante traer acá en este tramo de la clase. El tema del marco axiológico, el marco de los valores del quehacer de nuestra disciplina. ¿Por qué? Porque es una característica que distingue esta disciplina de otras. Por ejemplo, yo suelo a los alumnos, por ahí un alumno, imagínense, el alumno de introducción al urbanismo en nuestra carrera suele ser un alumno de 20 años, 21. No es fácil, digamos, se trata de requiere una elaboración un poco más sofisticada, digamos, un poco sofisticada, entonces por ahí no es fácil llegar, comunicarle al alumno de ese nivel de formación esta temática que es un poco compleja, ¿no? Pero yo hago este parangón. Tomemos otro campo disciplinar, el de la física. En la física no es tal vez hay algún físico que está escuchando y tal vez intentará refutarme, pero no me cuesta imaginarme la refutación esa. En la física yo no vislumbro un marco axiológico en sí mismo, es decir, un estudio de materia, de átomos, de electrones, qué sé yo. No sé casi nada de física, pero es difícil imaginarse el juego de valores, un marco axiológico para la producción de conocimiento en relación a esa realidad, a ese objeto, el mundo físico. En cambio, el urbanismo se constituye muy atravesado por ciertas ideas de reformismo social del siglo XIX, consecuencia de los desórdenes que se habían generado, o los desequilibrios que se habían generado en la ciudad histórica, afectada fuertemente por la Revolución Industrial. En realidad, cuando la autora que mencioné antes, Joé, postula que a mediados del 19 se termina de conformar la disciplina, también dice que fue muy, no lo dice solo ella, pero tomemos a esta autora, fue determinante en la aceleración de ese proceso de conformación de la disciplina lo que había pasado en las últimas décadas antes de mediados del 19, es decir, entre finales del 18 y mediados del 19, con todo el proceso de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial en Europa primero, después en América del Norte, después en Japón, mucho más acá en el tiempo, después en América del Sur también, pero fundamentalmente en Europa, para estos años que estamos hablando, había generado una disrupción, un desequilibrio en la ciudad histórica heredada fenomenal. Un incremento enorme de la población urbana, situaciones de desequilibrio y de incluso insalubridad, bueno, bestiales. No hay tiempo para detenerse en los efectos negativos de la industrialización primigenia en las estructuras urbanas heredadas de la historia, digamos. Entonces, apenas empezó a verificarse eso, surgieron movimientos sociales, algunos de carácter utópico precisamente, que señalaban esta situación insostenible. El urbanismo termina de conformarse en ese contexto cultural y muy marcado por esta crítica a lo que estaba sucediendo en las ciudades de este capitalismo industrial salvaje. Y esto quedó como, podríamos usar de nuevo esta metáfora, en el código genético, lo constituye a nuestro campo disciplinar. Entonces, en ese contexto, yo, si tuviese que decirle a los alumnos, y se los digo, hacer referencia a los principales valores que suelen marcar el quehacer del urbanista, yo diría que hay, en general, una búsqueda de equidad socioespacial. Este es un valor. El urbanista busca, de alguna forma, quien más, quien menos, está preocupado, por lo menos diríamos más allá de que busca, está preocupado por la equidad socioespacial, está preocupado por la sustentabilidad en el largo plazo, la relación de la estructura urbana con el soporte natural y la sostenibilidad de esto en el mediano y largo plazo. Y está preocupado también, debería preocuparse, por el funcionamiento, por la eficiencia como sistema productivo. La ciudad también es un sistema productivo, independientemente del sistema. Lo era en la ciudad soviética y lo es en una ciudad del capitalismo más avanzado, ¿no? Lo es en Cuba, quiero decir. Una ciudad es también un sistema de producción. Entonces, una pregunta, hablando de producción, sí, de sistemas productivos. Desde que me enteré que usted venía, que venía a hablar del urbanismo, ajá, yo tenía un concepto, que urbanismo lo relaciono mucho al desarrollo local. ¿Qué diferencia hay entre local o regional? Sí. ¿Qué diferencia hay entre estas dos disciplinas? En rigor de verdad, digamos, el desarrollo local más que una disciplina sería el objeto de una disciplina, ¿no? Digamos, hay gente que trabaja la problemática del desarrollo local. Obviamente hay una gran interacción. El desarrollo local, que es una vertiente, un sector de la problemática del desarrollo en general, está muy relacionado. está muy relacionado con el fenómeno urbano, porque el desarrollo local se echa raíces en lo urbano, o en todo caso en un sistema urbano, no en un hecho urbano solo, pero digamos, el desarrollo local o desarrollo regional, como decías, está vinculado a un territorio acotado. Uno puede delimitado. Hablar, delimitado, diríamos. Exacto. Entonces, en esa delimitación hay una referencia al fenómeno urbano, que claro, suele ser el principal actor de ese desarrollo local. No sé si se entiende. ¿Eh? Sí, sí. Esta es la relación. Quiero decir, el que trabaja la problemática del desarrollo local normalmente actúa en relación a un sistema urbano muy acotado territorialmente. Esa es la relación. Respecto de las delimitaciones, usted hablaba recién de las delimitaciones. Yo me pregunto, ¿no? Y desde la más franca ignorancia que cargo. Que al final de esta clase será menor, espero. Que será menor, por supuesto, a pesar de mi tardanza. ¿Hasta dónde es lo urbano? ¿Dónde empieza lo menos urbano o lo suburbano? Ajá. Digo, esos conceptos que por ahí se dicen sin tener una delimitación concreta. Sí. Bueno, es interesantísimo esto porque también caracteriza a la urbanidad contemporánea una cierta difusión de los límites. Cuando en el pasado, pensemos la ciudad histórica, pensemos en Roma. Yo tuve la fortuna de vivir varios años en Roma, la conozco mucho como casi la palma de mi mano. Y aparte, Roma para el imperio era la urbe por antonomasia. ¿Se acuerdan? Urbis, era la urbis por antonomasia. De hecho, aún hoy, ir a la urbe, en un italiano un poco antiguo, significa, sin nombrarla, ir a Roma, ¿no? Bien, en ese momento, que fue un momento de apogeo de la urbanidad en la antigüedad, después de la caída del Imperio Romano, decae la tasa de urbanización del continente europeo durante todo el Medioevo, y después al final del Medioevo empieza a levantar nuevamente. Roma fue la primera ciudad que alcanzó prácticamente el millón de habitantes. Fíjense que tuvieron que pasar, eso lo hizo en el siglo II de nuestra era, tuvieron que pasar 17 siglos para que otra ciudad volviese a alcanzar esa cifra. Fue Londres a principios del siglo XIX. Entonces fue una enorme ciudad para la época, increíblemente grande. Sin embargo, en esa ciudad arquetípica de la antigüedad había una discontinuidad perfecta, neta, entre lo urbano y lo no urbano. La ciudad terminaba en un muro, la famosa muralla, de la cual la última muralla está casi íntegramente en pie todavía en Roma, es un patrimonio fantástico. Hay pocas ciudades que tienen la cintura amurallada tan intacta como Roma. Hoy está absolutamente dentro de la ciudad que ha ido creciendo, ¿cierto? Y es una mínima parte de la ciudad histórica de la Roma contemporánea. Pero imaginemos esa ciudad, que a veces algunas películas la recrean y demás. Tomo Roma como un ejemplo, pero en realidad hay una infinidad de ejemplos que se podrían tomar, si no hay una infinidad, muchos. Entonces, en ese momento de la urbanidad, lo urbano estaba clara y distintamente separado de lo no urbano. Ese fenómeno empieza a disolverse con la Revolución Industrial y mucho más en el siglo XX, y hoy ni hablar. El límite o la interfaz, digamos, esa superficie de contacto entre lo urbano y lo no urbano, hoy es absolutamente ambigua, interpenetrada. Tanto es así que si algo caracteriza hoy el fenómeno urbano es esa interpenetración. Uno se encuentra hoy con sistemas urbano-territoriales, ya es difícil hablar de urbano en el sentido tradicional. Hoy hay sistemas urbano-territoriales que pueden tener extensiones de centenares de kilómetros. Están las grandes megalópolis, que son sistemas de centenares de kilómetros donde, claro, no es una ciudad como quien camina aquí, en calle Urquiza, al 2000, y ve urbanidad densa, digamos, por algunos kilómetros. Pero hay un sistema territorial donde se pasa por puntos de alta densidad, baja mucho, y tal vez hay poco, sin embargo, nunca es campo en sentido. Es un territorio antropizado y marcadamente antropizado. Nunca dejan de verse señales de urbanidad dentro del campo visual, digamos. No. Y de antropización marcada. Entonces, esto es lo que caracteriza a la urbanidad contemporánea. Un sistema De asentamiento urbano mucho más complejo, de límites imprecisos, mucho más mezclado con lo extraurbano. Bueno, estamos ya prácticamente sobre el filo, ¿no? De esta primera clase pública del segundo ciclo de Cátedra Abierta. Estamos con el arquitecto Héctor Floriani. Y yo, en realidad, antes de despedirnos y, por supuesto, agradecerle por su presencia, le quería preguntar si por ahí si se puede, digamos, hacer una breve descripción o enumeración de cuáles fueron los hechos urbanísticos que tuvieron mayor determinación en el desarrollo de, por ejemplo, Rosario. Rosario tiene la particularidad de no haber sido fundada de manera explícita como tantas otras ciudades, Santa Fe, nuestra capital, la capital federal también. Mucho antes de ser capital federal, por supuesto, pero digo, el hecho urbano, Ciudad de Buenos Aires, fue fundado, y dos veces, incluso Pedro de Mendoza y Juan de Garay. Entonces, un rasgo constitutivo de este hecho urbano, el que nos cobija, es que surge con una relativa espontaneidad. Por supuesto, no se puede hablar de espontaneidad en un sentido absoluto. Hubo una voluntad humana de provocar cierta densificación de asentamiento humano en este punto. Tuvo que ver con una estación de posta en las carretas de Buenos Aires a Santa Fe y a Córdoba, que en este punto, y concretamente en lo que hoy es la Plaza 25 de Mayo, estaba esa posta y ahí se bifurcaban los caminos. De hecho, calle Córdoba y calle Santa Fe tienen que ver con los dos caminos, el que partía para Córdoba y el que partía para Santa Fe, que en principio iban medio paralelos, pero después se iban abriendo, ¿no? Uno más al norte y el otro seguía más al oeste. Entonces, en ese punto se instaló un oratorio dedicado a Nuestra Señora del Rosario, y con el tiempo uno de los habitantes... Aquí el suelo estaba dividido en lonjas. La lonja es una forma de propiedad que es consecuencia, una propiedad que la corona solía dar, eran mercedes, o sea, donaciones, regalos de la corona, a quienes se habían destacado en el servicio a la corona. Y había varios propietarios, y era son unas tiras de suelo con límites precisos al norte y al sur, pero indefinido, y frente sobre el río, pero indefinido, con fondo indefinido. La merced decía, se lo damos y que con límite hasta donde pueda ocuparlo. Este era el origen de la merced, que tenía la forma. Esas lonjas se fueron fraccionando. Cuando uno analiza la historia de la propiedad territorial, detecta en ese proceso de fragmentación el principio de la urbanización, porque fragmentación de la propiedad implica densificación de población. En esa densificación, un buen día, un señor, Santiago Montenegro, que era propietario de un pedazo de esa lonja, decidió definitivamente lotear en parcelas urbanas. Y este es el punto cero, podríamos decir, de nuestro hecho urbano. Ahí empieza. Entonces, este es un rasgo constitutivo, digamos, de esto que me preguntás. Una primera decisión de Santiago Montenegro. Un hecho importante, pero eso fue, digamos, a partir de ese hecho, pasó un siglo con muy poco desarrollo urbano. En poco después, inmediatamente después de Caseros, Urquiza, el nuevo líder de la Confederación, recordemos que el Estado, la provincia de Buenos Aires, estaba separada de la Confederación, el nuevo líder Urquiza, en agradecimiento al compromiso de Rosario en la gesta, digamos, de Caseros, obtiene del gobierno provincial de Santa Fe la declaración de Rosario como ciudad, y esto se está por celebrar en estos días, pasado mañana, creo. Y entonces... Esto también es un momento importante. Ahora, finalmente, y con esto termino, sé que no tenemos tiempo. El desarrollo del puerto y el desarrollo del sistema ferroviario hasta constituir a Rosario en un importantísimo puerto y en un núcleo importantísimo, un nodo importante del sistema ferroviario de Argentina, fueron determinantes de nuestro desarrollo urbanístico. Muy bien, las 9:02. Se nos hizo un poco tarde. Les robamos un par de minutitos a la gente de Feos, Sucios y Malos. Les pedimos disculpas por ello. No va a volver a ocurrir. Y nosotros nos despedimos. Le volvemos a agradecer la presencia a Héctor Floriani. Muchas gracias. Y yo les agradezco a ustedes. Muy interesante la clase. Y gracias por el interés de ustedes. Y dígame, Vicky.